Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Muy buenas noches, amigos de Radio Cosmos Argentina. Nueva emisión de Desde el Sur Explorando el Cosmos, programa que, como siempre repetimos, hacemos Esther Letrica, Patricia Mermoz, Víctor Vive y un servidor, Ricardo Sánchez. Y hoy vamos a ahondar en uno de esos misterios que ha dejado pasmados a más de un cosmólogo y astrónomo durante buena parte del siglo pasado. ¿Qué hay en el centro de nuestra Vía Láctea? Y el misterio vino primero porque cuando intentamos observar hacia el centro de nuestra galaxia, y debido a nuestra ubicación en la misma, en el exterior de uno de sus brazos espiral, hacia las afueras de la galaxia, hace que cuando queremos mirar hacia el centro nos vemos tapados por el gas, polvo y brillo de las estrellas, que son cada vez más crecientes a medida que nos acercamos hacia el centro. Recordemos, las galaxias del tipo espiral como la nuestra son discos aplanados con varios brazos y con núcleos importantes muy brillantes que destacan por sobre todo el resto de esta estructura. ¿Qué existe hacia el centro de una galaxia? Tiene que ser algo muy masivo, muy poderoso, para que pueda aglutinar a su alrededor gran cantidad de estrellas. Y la verdad es que hasta hace pocos años conocíamos más de los centros de otras galaxias que la de la nuestra propia. Para poder atravesar el gas y el polvo, tenemos que salir de las longitudes de ondas ópticas y hubo que esperar a que la tecnología avanzase lo suficiente para poder hacer astronomía en otras frecuencias. Para poder atravesar todo este manto que nos impide ver hacia el centro, tuvimos que partir de las longitudes de ondas más largas. Nos ayudó la radioastronomía y la astronomía infrarroja. Por supuesto, cuando uno observa en estas longitudes de onda, en radioastronomía hablemos del orden de entre los 10 y los 50 centímetros, las antenas son bastante miopes, vemos en forma borrosa, sin detalles. Utilizando grupos de radiotelescopios como el VLA o el VLBA, los detalles se van haciendo cada vez más notables. Y por supuesto, en astronomía infrarroja hubo que esperar a tener detectores sensibles y con una buena cantidad de elementos de imagen o píxeles para que nos muestre también en detalle qué es lo que está sucediendo por allí. Y por último, en estas últimas etapas de investigación, también se ha hecho uso de la astronomía en rayos X. Pero de todo esto iremos hablando de a poco a medida que transcurra esta primera parte del programa. Como es sabido, nuestro Sol, junto con unos 300.000 millones de estrellas, gira en torno al centro de la Vía Láctea, que tiene una forma, como decíamos recién, de un disco con brazos espiral de mayor densidad. Con un diámetro de unos 100.000 años luz y un espesor en la sola del Sol no mayor a los 27.000 años luz, tiene entonces en altura aproximadamente un 10% de su diámetro. El centro galáctico está ubicado en la constelación de Sagitario. Como decíamos hace un momento, es inobservable desde nuestra posición por la gran cantidad de estrellas y nubes de polvo y gas que hay en esa dirección. Pero las ondas de radio, el infrarrojo o los rayos X y gamma, pueden penetrar esas densas regiones y, gracias a esto, es que los astrónomos han ido conociendo qué hay por allí. Estrellas que están naciendo en cúmulos que son miles de veces más densos de lo habitual en las zonas más externas. Nubes moleculares y nubes de gas ionizado que están girando alrededor de un objeto muy denso en el mismo centro. Según parece, un agujero negro con una masa equivalente a la de un millón de soles. La primera detección de que algo sucedía en el centro galáctico coincide con el nacimiento de la radioastronomía, porque de hecho Sagitario A, como se llama el centro de nuestra galaxia, fue la primera fuente de ondas de radio que detectó el pionero en esta técnica, Karl Jansky, a comienzos de los años 30. Como pasa en la mayoría de estos casos, fue un descubrimiento casual, ya que este ingeniero analizaba el ruido que se producía en una de las antenas de radio y notó que había uno que se repetía una vez casi cada 24 horas, exactamente cada día sidéreo. Y comprobó que cada vez que el haz de la antena coincidía con la posición de la constelación de Sagitario, se repetía la emisión. Desde entonces, las observaciones de radio han ido ganando en sensibilidad y precisión gracias a conjuntos de antenas que trabajan simultáneamente, que son los llamados interferómetros. Y así se pueden conseguir mapas con una resolución equivalente a menos de un año luz de distancia. En estos mapas aparecen diversas fuentes de radio, una central que se asocia con el mismo centro de la galaxia, rodeada de zonas en donde se están formando estrellas en cúmulos muy densos, en los cuales la distancia entre ellas es sólo unas 1000 unidades astronómicas, o sea que son 1000 veces la distancia Tierra-Sol, mucho más cercano de lo que se encuentran las estrellas en nuestra posición. Piensen que la distancia promedio en esta región de la galaxia anda en el orden de unas 300 veces mayor. Las observaciones en el infrarrojo permitieron comprobar que hay un cúmulo de varios millones de masas solares en una región de solo 3 años luz de diámetro alrededor de ese centro, y que las colisiones entre estrellas son relativamente frecuentes, a un ritmo de una cada millón de años aproximadamente. En 1997 se encontró en esa región la estrella más masiva, conocida con el nombre de estrella pistola, con una masa equivalente a 250 soles, y se estaba disgregando debido a su excesivo tamaño. Cuando se observó con el telescopio Keck de Mauna Kea en Hawái, se comprobó que las velocidades con que se desplazan esas estrellas llegan a los 1000 kilómetros por segundo, o sea, unos 4 millones de kilómetros por hora. Alrededor de este supercúmulo central hay un anillo de polvo y gas frío, condensado en moléculas que da vueltas alrededor. Sufre la acción de las ondas de choque que se producen en las explosiones de las estrellas desde el interior, que son muy masivas y de corta vida, unos pocos millones de años dura una estrella en esa región, y acaban explotando como supernovas. Hacia el exterior hay diversas estructuras de materia que siguen líneas del campo magnético de la galaxia, y en definitiva se trata de gas ionizado que va escapando de esas explosiones. ¿Y qué pasa más hacia adentro? Ya en el centro mismo de la galaxia, los astrónomos dicen que hay un agujero negro, algo tan denso que la gravedad llega a una intensidad tal que impide que la misma luz escape del objeto. Por supuesto, cualquier cosa que cae sobre un agujero negro no puede escapar. Alrededor de estos grandes objetos cósmicos, la materia va cayendo, calentándose por la velocidad y la compresión creciente hacia el centro, y emiten radiación luminosa antes de pasar por el punto de no retorno, el famoso horizonte de sucesos del agujero. En 1974 se comprobó la existencia dentro de Sagitario A de una fuente compacta de radioondas y se la denominó Sagitario A estrella. Se la ha llevado un asterisco para denominar a esta fuente de ondas de radio. Hacia octubre de 2002, un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching, Alemania, consiguió observar el movimiento de alguna de las estrellas que orbitan en torno al centro de nuestra galaxia, calculando el periodo y haciendo así una estimación directa de la masa del agujero negro central. El valor que obtuvo el equipo de científicos es de 2,6 a 3,7 millones de masas solares. Las observaciones hechas con rayos X de esa región además muestran que las emisiones se producen cerca de este agujero negro debido a aniquilaciones entre materia y antimateria proveniente de las explosiones de supernova, y todo comprimido en un tamaño similar al de la órbita terrestre, 150 millones de kilómetros. No hay duda de que ese núcleo es un hervidero de energía y de partículas, que además están girando rápidamente, usando como motor la energía que produce la materia al caer sobre él. El famoso astrónomo británico Sir Martin Rees dijo en 1974 que en el centro de muchas galaxias podrían existir objetos supermasivos, agujeros negros que se fueron formando desde el comienzo de la formación de las galaxias, por acumulación de la materia más densa del núcleo. Desde ese momento, los estudios de muchas galaxias han confirmado que, si bien no en todas, pero esto sucede con mucha frecuencia, y en nuestra galaxia confirmamos que es un hecho. Y en abril del año 2004, científicos de la Universidad de Berkeley, de California, lograron acercarse tanto a Sagitario A como para observar el caos de este sistema, y vieron la forma en que interactúa el agujero negro con la materia. y pudieron hacer algunas mediciones. Sorprendentemente, Sagitario, la fuente de radio Sagitario A estrella, está más cerca del agujero negro que la Tierra del Sol, por lo que es probable que se llegue a descubrir lo que ocurre en estos sistemas alrededor de un agujero masivo estudiando nuestra propia galaxia. Los investigadores aseguran que dentro de poco lograrán observar con más detalles qué sucede ahí, y es muy probable que en estos días la NASA haga un anuncio importante sobre descubrimientos en esta región. Les comento algunas medidas que ha llegado a tomar este grupo de Berkeley. El agujero en el centro de la galaxia mide 23 millones de kilómetros de diámetro. Se encuentra a 26.000 años luz de nuestro sistema solar. Y Sagitario A estrella, la emisora de radio, que es el más cercano al agujero negro, se encuentra a 150 millones de kilómetros del objeto. Los investigadores todavía no saben si el agujero está expulsando esta materia o si la está devorando. La distancia entre el agujero negro y Sagitario es de 150 millones de kilómetros, o sea, menos que la distancia de la Tierra al Sol. Y hace poquitos días, el 16 de abril de este año, se observó que el agujero negro gigante de la Vía Láctea se despertó de su letargo de más de 300 años. Un grupo de científicos japoneses, utilizando satélites que detectan rayos X, encontró que hace unos 300 años el agujero negro central de la Vía Láctea emanó una poderosa llamarada. Estos descubrimientos ayudan a explicar, en parte, el misterio que duró varios años, que es el por qué es tan tranquilo el agujero negro de nuestra galaxia, si bien posee 4 millones de veces la masa del Sol. Pero la radiación que emite es miles de millones de veces menor que la emitida por agujeros negros en otras galaxias. Y lo que se ha descubierto es que parece que el núcleo galáctico está pasando, o ha estado pasando hasta ahora, por un periodo de calma, por un descanso, nada más. Se efectuaron observaciones de la nube de gas que rodea el agujero negro en rayos X, y se registró una fuerte variación en el brillo de la nube de gas a lo largo de 5 años. Al observarla en este periodo, pudieron ver un ciclo en que la nube cerca del agujero negro se iluminó y luego se apagó a lo largo de 10 años. Y así fueron trazando la actividad del agujero hace 300 años. Según dedujeron, el agujero negro era 1 millón de veces más brillante hace 3 siglos. Y salen las teorías de qué pudo haber sucedido en ese momento. La que más concuerda con las observaciones es que el agujero negro haya devorado una supernova que hizo que se despierte de su letargo, y por eso se vio un gran aumento en su actividad hace unos 300 años. Ya hace unos 50 años se había observado también otra emanación desde el centro de la galaxia, pero el fenómeno fue 10 veces menos brillante que este que sucedió hace 300 años. Así que, como verán, está todo muy, muy activo ahí por el centro. ¿Y qué sucede en otras galaxias? Hace unos pocos meses se descubrió que los agujeros negros son los supermasivos, ¿no? Los agujeros negros supermasivos son los encargados de dar forma a sus galaxias. Parece que pueden producir poderosos vientos que dan forma a la galaxia y determinan su propio crecimiento. Es una investigación hecha por los científicos del Instituto de Tecnología de Rochester en Estados Unidos. pudieron por primera vez observar el lanzamiento vertical de vientos rotatorios desde el disco de gas brillante, lo que se conoce como el disco de acreción, que es lo que rodea los agujeros negros supermasivos en el centro de las galaxias. El flujo de gas hacia el agujero negro supermasivo primero se acumula en un disco de acreción que gira muy rápidamente, lo que pasa a ser el motor, que después forma un cuásar, que es un tipo de núcleo galáctico activo que se encuentra en algunas galaxias y que tiene una fuente de radiación extremadamente poderosa. El gas que fluye desde la galaxia alimenta al cuásar, y el gas que fluye desde el cuásar regula el crecimiento del agujero negro y la formación de la galaxia. Se estudiaron los vientos de gas que provienen de un cuásar, el PG-1700, localizado en una galaxia a una distancia de unos 3.000 millones de años luz de la Tierra. Y se obtuvieron datos que, usando el telescopio William Herschel de las Islas Canarias, ya estudios previos habían señalado el rol crítico de los vientos en la parte inicial o activa de una galaxia, cuando el crecimiento del agujero negro supermasivo se basa en el gas de la nube que lo rodea y brilla luminosamente, brillando tanto como todas las estrellas de la galaxia. Durante mucho tiempo se pensó que los vientos eran lanzados por el disco de acreción, pero ahora la idea es que el gas se mueve verticalmente en ambas direcciones del disco y también rota a una velocidad similar a la velocidad del disco de rotación, o sea, de acuerdo a las observaciones que se hicieron. Este estudio también ayuda a resolver un viejo misterio de cómo el disco de acreción viaja con su propio momento angular. Lo que se deduce hasta ahora es que el disco remueve algo del momento angular al lanzar el viento, y permitiendo la acreción en primer lugar para producir el cuásar y permitir a la vez el crecimiento del agujero negro. Los discos de acreción de un cuásar son pequeños como para tomar imágenes directas. El equipo de Rochester confirma las teorías acerca de los vientos del cuásar al usar una técnica de polarimetría, o sea, miden la polarización de la luz desde el cuásar, que es una propiedad que puede surgir cuando la luz o la radiación electromagnética es reflejada o dispersada. Así que sin ver el cuásar, pero viendo la radiación, se puede ver la estructura del sistema. ¿Se acuerdan que hace unos poquitos programas hablábamos de lo que nos enseña la luz, no? Bueno, lo que hicieron fue, estudiando la longitud de onda y la polarización de la luz, inferir cómo es la estructura en las cercanías del cuásar. Hace un tiempo no se sabía ni siquiera qué eran los cuásars con exactitud. Apenas comprendíamos las galaxias activas. Ahora se sabe que los cuásars son galaxias activas vistas desde diferentes ángulos. Y se sigue investigando. Y para los que les interesa el aspecto tecnológico, les comento que un aficionado también puede ver radiación del núcleo de nuestra galaxia. ¿Cómo? Con técnicas de radioastronomía. Desde Buenos Aires lo hemos hecho construyendo un radiotelescopio, primero de 4 metros, luego lo pasamos el mismo a 5 metros, y se puede hacer un mapa perfecto de la radiación denominada de sincrotrón del centro galáctico en 600 MHz, que es una banda protegida para radioastronomía, desde el pleno centro de Buenos Aires. Si quieren más información, les comento que hay un curso que he realizado para la Aliada. Lo tienen disponible en http://astrosurf.com/explorando/curso.htm. Anímense, no es un proyecto para hacer uno solo, es para hacer en grupo, en o en asociaciones. Nosotros los hemos hecho en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, pero los resultados, les aseguro, valen la pena, y se produce mucho entusiasmo al observar esta radiación invisible. Dejemos los procesos violentos de nuestra galaxia y pasemos a escuchar un poco de buena música. Thank you. Y ahora quería meterme en un tema tal vez más de tinte filosófico, pero que es recurrente en los grupos de astronomía y en las asociaciones. Me lo han planteado cientos de veces y, bueno, alguna vez tenía que tratarlo aquí en Desde el Sur. Y es el que tiene que ver con las disquisiciones que hay entre astrónomos aficionados, profesionales, si el que hace astronomía también es astrofísico, ese tipo de cosas que creo que primero son confusiones, ¿no? Porque hasta astrólogos nos llaman a veces en lugar de astrónomos, o sea que creo que la gente no distingue claramente las diferencias entre unas actividades y otras, pero entre aficionados eso es aún más grave, sobre todo porque tienden más a separar que a sumar. Y generalmente se parte de las críticas, lamentablemente. Hay muchas variedades de opiniones que se escuchan por ahí. A veces se dice despectivamente, un astrofísico es un profesional, sí, pero no tiene ni idea de la astronomía. Generalmente no es capaz de localizar una constelación o una estrella importante y además desprecia o infravalora al astrónomo aficionado. De la otra parte, suelen decir, el astrónomo aficionado es un ignorante que pierde el tiempo mirando por un telescopio barato y siente horror a ver una página llena de integrales que describe un modelo de la atmósfera estelar, por ejemplo. Obviamente estas son dos exageraciones, pero más o menos entre estas dos visiones es que se mueven las opiniones del lado aficionado y del lado profesional. Por definición, un aficionado es alguien que hace algo porque le gusta. O sea, alguien que emplea su tiempo libre al margen del que ocupa su otra actividad, la profesional o remunerada, por decirlo así, en algo que le gusta. Una vez que tenemos este concepto, hay algunas excepciones. Hay aficionados que no tienen profesión alguna. Hay profesionales que no tienen ninguna otra actividad fuera de su profesión. Hay profesionales que tienen la suerte de trabajar remuneradamente en su afición. Ojalá pudiéramos todos, ¿no? Y hay aficionados que viven como un profesional de su afición. Menos común todavía. Alguien había puesto un buen ejemplo en uno de los grupos de astronomía. Decían, el caso de Fermat, por ejemplo. ¿Era un aficionado a las matemáticas o un profesional de las matemáticas? Y bueno, de acuerdo a lo que definimos hace un rato, Fermat era un matemático aficionado. Su ocupación profesional era la administración y la aplicación de las leyes francesas en un determinado territorio de su país. Pero esto no rebaja ni un gramo el que desde su afición haya sido uno de los matemáticos con mayúsculas de la historia. Por eso puede ser que convenga que se definiesen algunas cosas para tener en claro estos conceptos. Hay aficionados que han descubierto asteroides que llevan... Hay aficionados que tienen su nombre en objetos celestes. Y eso no se puede hacer sin conocimientos, por un lado, y por el otro sin un método, sin un trabajo sistemático y paciente, que requiere esfuerzo y dedicación. ¿No es eso un trabajo, una profesión? Esfuerzo y dedicación, que tal vez muchos profesionales ni siquiera tengan esta disposición ante su trabajo. Quizás sean actitudes más fáciles para un aficionado, porque uno suele entregarse apasionadamente a lo que le gusta. Pero también es cierto que uno no es solo aficionado, porque saque de vez en cuando el telescopio al cielo nocturno, o se conozca los nombres de las constelaciones y las identifique con facilidad. ¿Cuántos de los que se consideran astrónomos aficionados son capaces de calcular la órbita de un objeto en el cielo después de algunas observaciones? ¿Cuántos están en condiciones para calcular un eclipse, aunque sea en forma aproximada, o la conjunción de dos planetas conocidas sus órbitas? Ni que hablar de la termodinámica de la superficie de un agujero negro, obviamente. Y la realidad, creo yo, es que según se desprende de estos conceptos, la frontera entre un aficionado y un profesional es un tanto artificial. Aunque haya personas que puedan quedar perfectamente localizadas según las definiciones que venimos dando, lo que cuenta en definitiva es el trabajo que se ha hecho. Evidentemente los profesionales parten con ventaja. Para dedicarse a la astronomía como una ocupación remunerada, se les supone, o mejor dicho, se les exige un cierto nivel de conocimientos, un tiempo más o menos disciplinado y constante en esa labor. Para eso disponen de recursos instrumentales, computacionales, documentales, que no tienen nada que ver con lo que el aficionado puede conseguirse con sus propios medios. Pero en cualquier caso, ninguna de estas ventajas es algo que quede prohibido para el aficionado, y afortunadamente, a veces hay objetivos que pueden cubrirse con recursos bastante sencillos. Y veamos ahora lo de las fronteras entre las distintas ramas: astronomía, astrofísica. En realidad, si nos ponemos a dividir, podríamos dividir hasta la astronomía en astronomía de posición, planetaria, galáctica, radioastronomía, astronomía óptica, obviamente, y seguir dividiendo más y más. ¿Cuál de estas es más amplia? ¿Cuál engloba a las otras? ¿Y dónde situar, por ejemplo, a la cosmología? Sin olvidar, por supuesto, que también se utilizan las matemáticas y la física para el estudio de los objetos astronómicos. ¿Qué hacía Newton? Matemáticas, física, astronomía, filosofía. O vamos a pensar que la filosofía de su tiempo estaba muy lejos de la física. ¿Qué hacía Kepler cuando cumplía encargos para pronosticar a futuros a los reyes basándose en los cálculos sobre los astros? ¿Diríamos que Kepler solo hizo astrología? ¿Y la teoría de la relatividad de Einstein, tanto la especial como la general, era física, matemáticas, astronomía? El mismo Einstein dijo que simplemente hacía física. Pero después de la relatividad, no puede pensarse en algo tan perfectamente astronómico como las anomalías de la órbita de Mercurio, sin tener en cuenta que la mecánica celeste desarrollada desde este gigantesco trabajo de Newton no era todo lo perfecta que parecía. Ni tampoco podemos ignorar que la posición aparente de un astro puede haberse afectada por una masa gravitatoria suficientemente grande impuesta entre el astro y el que mide su posición. Un astrofísico primero estudia física y matemáticas, después más física y más matemáticas, y por último toda su vida estudia física y matemáticas. ¿Y para qué emplea tanta física y matemáticas? En una primera fase la aplica a la mecánica celeste, la clásica astronomía de Kepler, Newton, Gauss, Lagrange, y a la no tan clásica como la de Einstein, Poincaré, Riemann, Minkowski, la relativista, con implicaciones cosmológicas. Es decir, que un astrofísico primero y antes que nada es astrónomo. Además, estudia mecánica de fluidos, física cuántica, física estadística, cálculo numérico, instrumentación, física atómica, física nuclear. Porque en el cielo, además de planetas, satélites, asteroides y cometas, también hay campos magnéticos, ondas electromagnéticas, plasma, estrellas. Y en definitiva todo partió un poco de aquí, ¿no? ¿Qué son las estrellas? ¿De dónde obtienen la energía que despilfarran constantemente al espacio durante millones de años? Esta pregunta pudo responderse coherentemente en la primera parte del siglo XX, cuando la física entendió de reacciones nucleares. Así nace la astrofísica propiamente dicha. Y a partir de ese momento se elaboran modelos de interiores estelares, de atmósferas estelares, se comprenden las líneas de emisión y absorción en los espectros, se hacen hipótesis sobre la evolución de las estrellas, se conocen las enanas blancas, las estrellas de neutrones, las supernovas, y a partir de estas últimas se descubre que probablemente el universo lleva algún tiempo en una fase de expansión acelerada, cuya culpa tiene que ver, al parecer, con algo desconocido que se llama energía oscura. ¿Qué diferencia hay entre astronomía y astrofísica? ¿Tenemos que ponerles límites conceptuales o metodológicos? ¿O no estamos hablando, en cualquier caso, del estudio de lo que hay en el universo más allá de esta Tierra en la que vivimos? En cualquier ciencia de la que hablemos hay una separación, por lo menos entre teóricos y experimentadores, lo que llamaríamos observadores en nuestro caso. Y suerte de que de los que pueden poner sus manos un poco del lado de cada mundo, ¿no? Un poco en la observación, en los instrumentos y un poco en el lápiz y papel para estudiarlos. Obviamente un teórico necesita de los resultados del observador para tener algo en qué pensar. De la misma forma que los segundos no pueden perder de vista la pauta marcada por los primeros para saber qué deben mirar. En cualquiera de los casos, hoy en día la comunicación entre unos y otros es más fácil de lo que haya sido nunca hasta ahora. Directamente entre ellos o a través de las publicaciones casi en tiempo real que todos hacen de sus trabajos y avances. Y esto es una suerte histórica para toda la comunidad científica y especialmente para los aficionados, porque les permite incorporarse directamente a las vías de trabajo profesional desde su posición de expertos por afición, dedicación, etcétera. Para seguir aprendiendo, o incluso para contribuir activamente en descubrimientos y en desarrollos de interés. Por otro lado, el profesional no desprecia ni infravalora al aficionado, para nada. Otra cosa es qué entendemos por aficionado. No se es aficionado solo porque uno diga serlo, por mucho que le guste llamarse así. Aquí sí puede haber una diferencia entre profesionales y aficionados. Podemos decir que el profesional ha demostrado e incluso ganado unos méritos que le dan derecho a ese carnet. Mientras que entre los aficionados, muchos de ellos, el único carnet que tienen, en el mejor de los casos, es el de la asociación aficionada a la que pertenecen. Y nada más. Pero no todo es siempre así, porque la realidad es que no todo aficionado tiene por qué estar asociado, y como en mi caso en particular, no pertenezco a ningún club en especial en estos momentos, sí pertenezco a la Aliada, y puedo hacer observaciones, un poquito de investigación y divulgación por este medio. ¿Cómo se me encasillaría a mí? Pienso que la ciencia se ha diversificado tanto que cae en uno de los que pienso que es el mal de nuestros días, la especialización. A nivel profesional tiene sentido, porque a uno le pagan y por lo tanto le dicen qué trabajo debe hacer. Además, obviamente, nadie puede saber todo de todo, menos aún a un nivel profesional en el que uno debe rendir cuentas. En mi opinión, el aficionado está más cerca de la investigación básica. Si uno pasó esa etapa de observar por observar y quiere ir un poco más allá, es porque se hace preguntas, por el afán de comprender. Y en ese caso, ¿qué importa si se utilizan las matemáticas, la física o la computación? A los grandes investigadores del pasado no les preocupaba si tenían que aprender física para comprender un tema de biología o si tenían que aprender óptica para lograr mejores telescopios o microscopios. Creo que esta forma de pensar tiene que ver con una educación que nos limita, que da respuestas a cosas que ni siquiera nos hemos preguntado. Los chicos en una escuela reciben un volumen de información impresionante, pero no los enseñan a preguntarse, a sacarse sus dudas. Todo es enciclopedista, o al menos en la mayoría de los casos. Y en la ciencia, las preguntas surgen naturalmente, sin que importe el camino que nos conduzca a las respuestas. Es eso de estar preparado para esperar lo inesperado. Y tiene que ver en esa sensación de misterio, de lo místico de la que hablaba Einstein y que comentamos en el programa anterior. Muchas veces se da que a quien le interesa la astronomía también le interesan otras ramas de la ciencia, lo cual nos dice que en definitiva es una persona con la curiosidad intacta, como un niño. Y como a los niños, solo debería importarnos encontrar respuestas a las preguntas, sin importar el camino. La imaginación es más importante que el conocimiento, decía Einstein. Debemos encontrar la verdad sin importar a dónde nos lleve, decía Carl Sagan. Científicos como ellos son los que han marcado el camino para nuestra generación y para la posteridad. Espero que les sirvan estas reflexiones para pensar en unir más que en separar y disfrutar de lo que cada uno de nosotros puede hacer con la ciencia. Pasamos a otro tema musical. Thank you. cambio climático es prácticamente un tema de todos los días. Muchos se recrimina la acción del hombre por sus causas, y si bien puede tener parte de la culpa, y sea como sea, siempre viene bien buscar estrategias para cuidar nuestro planeta y su ecosistema, pero hay otras teorías, teorías antiguas pero poderosas, que podrían permitir explicar al menos en parte el cambio climático que estamos viviendo hoy. Un forista de telescopios Cielo Sur, Félix Pirillú, nos dio a conocer la teoría de Milankovitch. Y quería pasar a relatarles de qué se trata, quién fue Milankovitch y las ideas que tuvo antes de comenzar el siglo pasado sobre posibles vínculos entre astronomía y cambio climático. Y dice así: mucho se habla en nuestros días sobre los grandes cambios climáticos que ha sufrido nuestro planeta. Bien, es cierto que la presencia del hombre sobre la Tierra ha acelerado estos procesos por contaminación, tala indiscriminada, depredación. Poco, en cambio, se ha disertado sobre el efecto de las fuerzas orbitales dentro de todo este contexto. Para poder comenzar a hablar de fuerzas orbitales, debemos comenzar por explicar la teoría de Milankovitch. Milutin Milankovitch fue astrofísico serbio que nació en 1879 y murió en 1958. Fue uno de los primeros visionarios en desarrollar teorías relativas al movimiento de la Tierra y sus influencias a largo plazo en los cambios climáticos. Nació en la aldea rural de Dalg y estudió en el Instituto de Tecnología de Viena, graduándose en 1904 con un doctorado en ciencias técnicas. Trabajó en la Universidad de Belgrado en matemáticas aplicadas desde 1909. Dedicó su carrera a desarrollar teorías matemáticas del clima basadas en la variación de las estaciones y latitud dependiendo de la radiación solar recibida por la Tierra. Milutin Milankovitch no fue el primero en relacionar los ciclos orbitales con los cambios climáticos. Se conoce que Ademar, en 1842, y Kroll, en 1875, fueron quienes detectaron esta relación. La teoría de Milankovitch es una teoría astronómica para explicar los cambios climáticos. Estos están directamente relacionados a los cambios de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La teoría de Milankovitch se basa en que la Tierra gira alrededor del Sol variando en, a saber, excentricidad de la órbita alrededor del Sol, es una medida de la elipse, si la órbita es más elíptica la excentricidad es mayor, los cambios en la excentricidad influyen en la variación de la distancia que separa la Tierra del Sol, cambios en la oblicuidad. Esto es el ángulo del eje de la Tierra estando en órbita alrededor del Sol. Tiene su máximo efecto en los polos. Precesión es el cambio de dirección del eje de rotación de la Tierra, también conocido como eje spin. Tiene dos componentes esta perturbación, la precesión axial y la precesión elíptica. La primera ocurre debido al torque del Sol y los planetas en el área ecuatorial, causando la rotación del eje. La precesión elíptica es la que se produce cuando la órbita elíptica rota alrededor del Sol. La combinación de los dos componentes es la que da lugar a la precesión equinoccial. Él calculó estos lentos cambios en la órbita de la Tierra con cuidadosas medidas de la posición de las estrellas y a través de ecuaciones utilizando la fuerza gravitacional de otros planetas y estrellas. Milankovitch determinó que la Tierra se desplaza en su órbita cerca de 22 a 25 grados en un ciclo de 41.000 años. La Tierra se inclina, ello causa las estaciones y la intensidad que ellas tengan. Los cambios en la inclinación de la Tierra sobre su propio eje tienen influencia sobre las estaciones, las pueden hacer más o menos severas. Pueden existir, por ejemplo, veranos menos o más cálidos o inviernos menos o más fríos. La posición de los solsticios en la órbita anual se pueden acentuar o modificar por la excentricidad de la órbita que tiene la Tierra alrededor del Sol y el efecto de precesión. La órbita de la Tierra alrededor del Sol no es circular, lo que significa que, en el tiempo, la Tierra puede estar más cerca o más distante del Sol. Las variaciones orbitales son los cambios en la excentricidad de la órbita que afecta la distancia entre la Tierra y el Sol. Normalmente, la diferencia de 3%, 5 millones de kilómetros en el lugar más próximo llamado perihelio, el cual ocurre cerca del 3 de enero, y la parte más alejada, que se produce aproximadamente el 4 de julio y es denominada aferio. El perihelio es conocido como la precesión de los equinoccios y ocurre en un periodo de 22.000 años. Por ejemplo, hace 11.000 años el perihelio ocurrió en julio e hizo que las estaciones fuesen más severas que hoy en día. La llamada redondez o excentricidad de la órbita de la Tierra varía en ciclos de 100.000 a 400.000 años, y su efecto se ve reflejado directamente en las estaciones. Esta diferencia en la cantidad de distancia hace que se produzca cerca de un 6% de incremento en la radiación solar, de julio a enero. La forma de la órbita cambia de ser elíptica, alta excentricidad, a estar muy cerca a la forma circular, baja excentricidad, en un ciclo que toma entre 90.000 a 100.000 años. Cuando la órbita es altamente elíptica, la cantidad de insolación recibida en el perihelio puede llegar a ser del orden de 20 a 30% mayor que durante el afelio. Esto hace que ocurran cambios sustanciales que lleven a marcados cambios climáticos. Colocados en conjunto, estos movimientos orbitales llevan el nombre de ciclos de Milankovitch. Utilizando tres variaciones orbitales, Milankovitch formuló un modelo matemático que calcula diferencias latitudinales en la insolación y el correspondiente cambio en la temperatura superficial para 600.000 años. Correlacionó estos cambios con la retirada de los hielos. Luego de esto, asumió que los cambios de radiación en algunas latitudes y estaciones son más importantes para el crecimiento o decaimiento de la cantidad de hielo. La combinación de 41.000 años del ciclo de inclinación sobre su propio eje y 22.000 años del ciclo de precesión hace que los inviernos y los veranos sean más o menos severos e influyen directamente sobre las capas de hielo, las incrementa o las derrite. Por más de 50 años, la teoría de Milankovitch fue ignorada. Un estudio que data de 1976 en la revista Science examinó sedimentos de aguas profundas y encontró que aplicando esta teoría se podía reflejar los cambios climáticos ocurridos. Hay trabajos en donde se han hecho el registro de temperatura a lo largo de 450.000 años y se encontró las mayores variaciones de clima asociadas con cambios en la geometría de la órbita de la Tierra, o sea, en la excentricidad, oblicuidad y precesión. Los cambios orbitales ocurren en miles de años y el sistema climático puede tomar miles de años en responder a las fuerzas orbitales. La teoría sugiere que el conductor de la edad de hielo es la radiación total recibida en las zonas de latitud norte, donde las mayores capas de hielo han sido formadas en el pasado, cerca de 65 grados norte. La pasada edad de hielo correlaciona muy bien con 65 grados norte de verano de insolación. Los cálculos astronómicos muestran que 65 grados norte de insolación podrían incrementar gradualmente en los próximos 25.000 años y, si esto se produce, podría causar una edad de hielo dentro de 100.000 años. Actualmente, las teorías de las glaciaciones se basan en los ciclos de Milankovitch. Hace medio millón de años fue un periodo en donde el hielo cubrió la mayor parte de Canadá, el norte de Europa y el norte de Asia. Este periodo estuvo separado por otros en donde la capa de hielo estuvo confinada a las altas latitudes, tal como lo tenemos hoy en día. Estas masivas cubiertas de hielo se desplazaron kilómetros, arrastrando con ellas grandes cantidades de terrenos y rocas a una gran distancia de su posición original. La evidencia se fundamenta en los registros geológicos y afloramientos encontrados al norte en latitudes medias. El problema para los científicos que estudian estos fenómenos es el de encontrar la razón que los causa, y la teoría de Milankovitch explica perfectamente lo que se ha denominado teoría astronómica de la glaciación. Esta teoría fue sugerida por primera vez por el matemático francés Adernard en el año 1842. Él propuso que existen perturbaciones en la Tierra que son cíclicas y que están causadas por la posición de la Tierra con respecto al Sol. Y eso está directamente relacionado con glaciaciones y deglaciaciones. En el momento, esta propuesta no tuvo acogida, pero posteriormente el geólogo escocés James Croll, pero quien le dio todo el impulso e hizo de ella una teoría, fue Milutin Milankovitch. No fue sino hasta el año 1976 cuando esta teoría fue aceptada ampliamente y se demostró que las fluctuaciones en el volumen de las grandes masas de hielo de la Tierra están directamente relacionadas con la frecuencia de las perturbaciones orbitales. Todos estos cambios en temperatura y las fluctuaciones de las grandes masas de hielo quedan evidenciados en el registro geológico, y es este punto en el que se basa la reconstrucción geológica. Se ha demostrado que existe una correlación entre los ciclos glaciares y de cambios de temperaturas y las teorías expuestas por Milankovitch, sobre todo en frecuencia y tiempo. Los modelos paleoclimáticos intentan explicar las relaciones entre las fuerzas astronómicas calculadas y los cambios paleoclimáticos. Se ha llegado a ver que en las cuencas con carbonatos dominan los efectos de la precesión. En las cuencas detríticas domina la excentricidad en sus ciclos litológicos. Esto podría ser explicado por una respuesta más lineal a las fuerzas de insolación en los carbonatos que en los detritos. Otra explicación podría ser la baja amplitud de 100.000 años de la excentricidad en el tiempo en que las secciones carbonáticas fueron depositadas. En definitiva, para muchos científicos en la actualidad, los mecanismos por los cuales la excentricidad de la órbita de la Tierra puede afectar el clima de una manera directa e importante no está bien entendido. Existe evidencia reciente, publicada en el año 2000, que indica que el dióxido de carbono atmosférico podría jugar un papel principal en amplificar los efectos orbitales. Muchos investigadores aún tienen dudas en la asociación entre el ciclo de clima de 100.000 años y las variaciones orbitales. Y se nos acabó el programa. Los invitamos a que nos escuchen en la próxima semana y que nos escriban a la dirección electrónica radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. Hasta la próxima semana. Shine through. I try to deny it, but I'm still